ella se llamaba Pepa, la mona linda de la casa. Llevaba una vida aburrida hasta que un día escapó por la terraza y vino la policía a preguntarle a una vecina si habían visto una monita, con pollera y cadenita. La mona Pepa, la mona Pepa, la mona Pepa, qué cosa tremenda. Aparecen los noticieros en boca de los reporteros, en diarios y solicitadas la buscaba el mundo entero. Decían que era peligrosa, que había aprendido. La mona Pepa, la mona Pepa, qué cosa tremenda. Pero Pepa no volvía, no la encontraban ni aparecía. Deprisa iba buscando la libertad, libertad. Y sintió una suave brisa, latía fuerte su corazón. Y finalmente a la selva llegó.